Nuestro autor y nuestro psicólogo preferido es Pablo Meliquio, que viene a entorpecer un poco todo esto que iba a ser re fácil, pero ahora, bueno, ya lo tenemos acá. Vamos a tener que conversar nomás, Pablo. Bueno, bienvenido nuevamente. Bueno, permiso, ¿dónde me puedo sentar? Ponete por ahí, por favor. Ponete por ahí, por favor, que todavía no termina la pandemia, pero después, cuando nadie vea, nos vamos a dar un abrazo. Seguramente, no tengo la menor duda, pero hemos tenido un montón de salidas en tiempo de pandemia y creo que fue muy importante pensar juntos, ¿no? Verdaderamente. Pablo, nos ayudaste a pensar, pero no puedo dejar de observar que hay un autor con el que nos encontramos cada vez que estamos contigo. Esto empezó, no, vos me vas a corregir si no es así, con una novela como Las Voces de Abajo. Después, la primera fue Letra en la Sombra, claro, en el 2009, que salió por Sudamericana, que es mi experiencia con los pibes presos. Ahí está, Letra en la después, Sombra. Después sí, Las Voces de Abajo. Y después, Pablo, porque para dar una vueltita y hablar de tu último lanzamiento. Sí, bueno, el primero es el Letra en la Sombra, después vienen Las Voces de Abajo, que es una novela situada en, digamos, que tiene como punto central la dictadura. Y años después, donde un chico discapacitado tiene la capacidad de detectar a los desaparecidos enterrados y ocultados. Después viene un libro psicológico sobre adolescentes, se llama GPS para orientarnos por el mundo adolescente. Bueno, después viene El arte nos puede salvar, La mujer pájaro de una modesta eternidad, Kini Freud, El lado Norita de la vida. No sé si no me estoy olvidando de alguno de mis libros, pero bueno, este es el noveno y acaba de salir El mundo sin mamá, que bueno, que es un libro muy, muy entrañable, muy duro en la escritura, pero bueno, te puedo contar, Juan Pablo y a las amigas y amigos que siempre nos escuchan, que tuvo que ver mientras mamá estuvo internada en pandemia entre septiembre y enero, principio de enero que murió. Mientras yo la cuidaba cada mañana, este ejercicio de escribir me llevó a que por primera vez en mi vida escriba como si fueran notas en el celular. Entonces fui escribiendo lo que iba sintiendo mientras la vieja dormía o me sacaban de la habitación, mientras caminaba al pasillo del sanatorio, entrar y salir del sanatorio en tiempos de COVID. Bueno, era una suerte de diario personal y a partir de que mamá muere, empecé, no inmediatamente, digamos, creo que un mes después, empecé a ordenar eso que llamé los papeles del dolor y vi que podía ser una suerte de libro como testimonio de mi vieja y toda la tarea y los encuentros que tuve con ella en ese tiempo final, y que podía ser también un libro, entre comillas, de autoayuda para la gente que también transitó o va a transitar cuidar a un ser amado que enferma y muere, un testimonio también para pensar lo que es el duelo, la importancia del duelo y la importancia de escribir o hablar acerca del dolor, ¿no? Son, Pablo, si me permitís, esas relaciones que muchas veces tomamos como obligadas por entrada y por salida, digo, madres, padres y también hijas, sí, hijos, todos, sí, todos somos de alguna manera hijes primero y después mucho, muy probable que sigamos siendo parte de ese hilo continuo de la humanidad. Pero acá te agarraste de los bordes, de la cama de tu vieja, sí, para contar, sí, después, sí, sí, este proceso de la vejez también, no solo, sí, de la enfermedad en la que todos estamos pensando desde hace 2 años, y sí, también sí, el final, desprenderte porque viene la muerte, ¿no? Sí, el último capítulo es ese, el soltar, y sí, creo que también, digamos, estas ironías de la vida, porque de alguna manera, charlando con ustedes y con otros medios, me fui instalando, entre comillas, como un psicólogo especialista, porque bueno, de pandemia sabía lo mismo que cualquiera, nada, poco, pero bueno, me fui informando, estudiando a lo mejor textos de Freud que hablaban de la guerra y la posguerra, asocié un poco el efecto que puede tener esta sensación de finitud, bueno, cosas que hemos hablado y la enfermedad tan rodeándonos, y después, maldita paradoja, termina pasando lo de mamá, que realmente ahí me enseñó, digamos, como las espinas de la vida, y tuve que realmente experimentar lo que es cuidar a un ser amado en tiempos de pandemia, para colmo, porque en otro contexto hubiese sido duro, pero en ese contexto se le agregaba entrar y salir, los cuidados, ¿no? Acariciar con guantes, tener el barbijo, ponerse toda esa ropa que el personal de salud usa todo el tiempo, ¿no? Bueno, el libro un poco habla de eso, y creo que es bastante budista en ese sentido, Juan Pablo, cuando vos decías enfermedad, vejez y muerte, son como los tres maestros, ¿no? Qué impresión, porque se ve que procesaste de una manera, bueno, impresionante, algo a lo que el libro seguramente, Pablo, le va a ayudar a arrimarse, a asomarse a muchas personas que todavía tienen a sus padres o a sus madres, y que, bueno, ni bien lo reflexionan un segundo, saben que van a tener que enterarse algún día o pasar por eso algún día. Vos lo pasaste, sí, pero además atravesando una bruma muy rara, que es esto de la pandemia, lo que decías de los cuidados, sí, el pasillo vacío, también es extraño. Sí. Son son muchas, me provoca seguir hablando del libro, Pablo, pero son muchas las cosas que estás poniendo en estas páginas, y por eso te tenemos que agradecer, porque estás sin abandonar tu humanidad, siendo siempre un profesional, y estás siento que estamos un poco siempre a tu cuidado. Cada palabra, bueno, que muchas gracias. Vas construyendo algo, ¿viste? Con cada palabra, sí, vas construyendo algo. Y hoy, para nosotros no te digo que es 31 de diciembre, pero un poco sí, es nuestra última salida de esta temporada. Hay cansancio, hay estrés, no lo es todo. O sea, hay una sensación muy positiva también de que pudimos hacer un montón de cosas, de que salimos adelante, de que sobrevivimos, de que ayudamos, tiramos una onda por ahí. Pero obligadamente te agarro de la mano y te meto a una bañera que se llama balance, sí, pensándonos como sociedad, Pablo. Bien, bien, bien. Me parece que voy a tratar de sustraerme de mi experiencia personal y hacer una lectura más allá de mi centro, de mi experiencia personal, de mis dolencias. La pandemia, por lo que pude pescar en mi sociedad, en mis pacientes, en todo lo que fui adentrándome, cerramos el año con una energía mucho más positiva, conociendo, si pensamos la Navidad pasada y el fin de año pasado, estábamos en una total incertidumbre y viendo las noticias y esperando quizás, que la vacuna ya empezaba a ser una novedad. Hoy creo que estar en este proceso ya de vacunación tan amplia, de saber un poco más de qué se trata el COVID y la enseñanza. Yo creo que quienes pudimos entender con mayor claridad que lo más importante es cuidarnos y cuidar, que estamos interconectados, interconectadas, y que todo lo que hago para bien o para mal va a ayudar a quien tengo cerca y a la sociedad, me parece que es fundamental, que podemos contagiar COVID, pero también amor, solidaridad. Así que me parece que este bicho, para que no sea tan mal bicho, tiene que venir a un poco como a mostrarnos que también no es casual que aparezca una pandemia en un momento de tanta injusticia social, de tanta alarma en lo que es el medio ambiente, ¿sí? Que no me gusta la palabra medio ambiente, ¿no? El ambiente, ¿no? Que está tan caliente, tan capa de ozono, tan mal cuidada esta Pachamama, ¿no? Así que vino la pandemia también para que cuidemos nuestra casa común, que es la tierra, y la importancia de estar bien conectados y conectadas, ¿no? Contagiar entonces conciencia social, si se quiere, y reflexionar acerca de lo que está a nuestro alcance para volver más vivible a un mundo que se nos deshace debajo de los pies. Perfecto, impecable eso, Juan Pablo, exactamente. Pablo, y sobre la cuestión de las fechas, porque, viste, el balance. Y a vos, ¿y vos qué presentás? ¿Y vos cómo tenés la carpeta? Y a ver qué nota te sacaste, cómo conseguiste terminar el año, cuánto quedás a deber, cuánto vas a tener para marzo o para febrero. ¿Qué nos pasa, Pablo, con los cierres y con todo lo que encierra esta temporada? Que vos dijiste, bien, el que se acuerde de la Navidad pasada, por favor, sí. ¿Qué valoración va a tener ahora de esta Navidad? Pero ¿por qué necesitamos balances y cierres y todo eso? Necesitamos balances, cierres y aperturas porque somos seres simbólicos. Entonces nos sujetamos de una mentira que es la cronología, porque el tiempo interno no tiene nada que ver con las cronologías. Pero bueno, necesitamos decir esto, se acaba un año, estoy cansado, ¿qué quiero para el año que viene? Por eso digo, es balance, pero también es cierre y apertura, la ilusión de un reinicio, ¿no? Porque en realidad entre el 31 de enero, de diciembre y el 1 de enero, no cambia nada de verdad, es un capricho impuesto socialmente, es un calendario que no tiene demasiada importancia, pero sí el símbolo que yo le dé a eso. Digo, las cosas no tienen sentido, es el sentido que uno le da. Si yo creo que cierro algo y pongo una buena energía para el inicio y arrancar el año de una manera más positiva, dejando atrás todo lo que me hizo mal, está muy bien. Entonces creo que me gusta el ser simbólico, ¿no? Los cumpleaños, los ciclos vitales, ¿viste? Tenés 39 y, bueno, pero cumplís 40 y decís, bueno, síntesis, ¿no? Tengo 40, tengo 50, los 15, los 18. Bueno, no, nos gustan los números, nos gusta la cronología, pero porque sí, básicamente porque nos invita a simbolizar la vida, y que es mucho más lindo, ¿no? Si uno simboliza la vida, ¿no? No es nada más un protocolo de archivista, entonces. No es solo de archivo, sino sería números, ¿no? Y creo que son números que le damos un valor simbólico, que le damos un sentido, y como hay tanto sinsentido, agarrarnos de algunos sentidos nos ayuda a resistir. ¡Qué bueno eso! Mirá, para quienes buscamos todo, que esté todo en orden, reglamentado, y que todo tenga sentido. ¡Qué buena esa última parte! Me sirve. Voy a tomar nota acá. Es tuyo, es para vos. Sí, regalo de fin de año. ¡Qué bueno! ¡Ya empezaron los regalos! ¡Qué bueno! Mejor un vino, pero estamos lejos. Cuando nos encontremos en La Pampa o en Castelar. Habrá descorche cuando nos encontremos. Pablo, te tengo un abrazo reservado, pero que como es, sigue siendo el mismo desde que se generó, fue engordando y ahora es un abrazote. Así que espero que se va a consolidar en algún momento, que se va a volver bien real. Mientras tanto, no tenemos más que palabras de agradecimientos para vos, que sos una persona de bien, nos dimos cuenta la primera vez, y que sos un difusor de estas herramientas para que no nos muramos un poco todos los días entre angustia, estrés y demás, y que nos agarremos de lo simbólico también, que bueno, todas esas cosas que alguien podrá señalar como enseñanzas y que nos deja cada encuentro con vos, Pablo. Bueno, muchas gracias, para mí un placer hablar con vos, con ustedes, saber que formo parte de ese equipo tan lindo, con tan buenas intenciones, que no es solo comunicar, sino que es comunicar humanamente y ayudar a pensar que son tiempos donde te dan todo envasado, y creo que dejar algunas preguntas, algunos sentidos para reflexionar, siempre hace bien, y ayuda a humanizar más este mundo que está tan cosificado y capitalista, ¿no? Muchas veces. Tal cual, Pablo, tal cual. Bueno, esperamos, por supuesto, que a alguien en la audiencia le vaya a caer en el saco sano, pero a nosotros ya nos ha ayudado inmensamente, Pablo. Una vez más, gracias, y te deseamos lo mejor para este fin de temporadita también, y ya te devolvemos a tu tarde. Que tengas muy buen resto de la jornada, Pablo. Dale, gracias, abrazo inmenso para todos y todas ahí. Hasta pronto. Bueno, ahí se va el autor y nuestro psicólogo de cabecera, tal cual, ha venido tantas veces a la siesta que no fue, y nunca fue una molestia, siempre sumó. Pablo Melicchio ahora anda presentando también su experiencia de vida, hecha libro con mamá, con, ¿cómo se llama? Bueno, El Mundo Sin Mamá.